Sharon Mercer. Eso es, tendré que golpearte en alemán. Necesitamos provisiones. ¡Italia! ¡Italia! ¡Ah, aquí está! En Italia hay ciertas señales con las manos que uno no debe usar. ¿Esta? ¿Esta? ¡Esta es graciosa! ¿Y qué dice de esta? Esta no aparece. Sí, es el mapa de Italia. Ahora voy a liberar el aire caliente. Y tú me dirás cuando estemos cerca del suelo. Entonces me bajaré para asegurar el globo. ¡Mira qué belleza! ¿A qué distancia estamos del suelo, Pinky? ¡Parece un pie! Muy bien. De ti cuando supere las consecuencias del accidente, Pinky. Un verdadero líder siempre está comprometido. Solo tenemos que acercarnos a los campesinos y pedir que nos ayuden. Este libro no será muy útil, sereno. No, Pinky. Les hablaremos el idioma de los turistas. Gritaremos fuertemente, como si todos aquí fueran estúpidos o sordos. ¡Ayúdenme! ¿Dónde está la estación del tren? ¿Qué parla? ¿Cosa parlare? ¿Qué dice lui? ¡No! ¡Sereno, cuidado! No me fastidies, Pinky. ¿Eh? ¡Suéltala! ¡Basta! ¡Ey! ¡Presto! ¡Rápido, Pinky! ¡Encuentra algo que decir en italiano! ¡Pieru e dopesh! ¿Qué dijiste? ¿Puede ser, lo siento? ¡Oh, tiene el olor a pescado! Imagino cuál de las dos. Rápido, Pinky, entremos aquí. Si no puede encontrar la traducción al hindú, por favor, lléveme al dios sagrado. Sí, no tenemos tiempo para eso. Debemos atravesar India rápidamente para cumplir con lo pautado. Indios de América, Pinky. La lengua de los Sioux. No importa, todo el mundo responde a una autoridad. ¡Atención! Escuchen al futuro líder del mundo. Dios mío, funciona. Tal vez ahora he obtenido el respeto que merezco. Son sagradas en India, Pinky. Se les permite ir a donde quieran. ¿Estás pensando lo mismo que yo, Pinky? Creo que sí, pero... No, es muy estúpido. Nos disfrazaremos de vaca. No,